Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Ay, ay, ay, hija! ¡Qué bestia! Con el Jorge nos fuimos a las guatas. Y bestia, me ha dado un dolor, ya no jalo, ay, ay, ay. ¡Ele, qué bestia que eres, María! Seguro se fueron esos agachaditos. Hijas, que estaban buenazos. Oh. Aguanta, aguanta, ya te voy a traer una pastilla, verás que quedas nuevita, mijita. Tranquilos, amigos, no se dejen llevar por comentarios o lo que digan los vecinos o amigos. Siempre es mejor informarse de manera oficial sobre los temas de salud. ¿Y qué mejor que hacerlo a través de Hablemos de Salud? Un programa que te orienta sobre temas de promoción y prevención de la salud, en el que se abordan temas de interés general con una dinámica diversa, equilibrada y reflexiva, motivando la participación ciudadana. Hablemos de Salud es un programa comunicacional del Ministerio de Salud Pública. Buenas tardes, amigos. Soy Ricardo Anzatuña y les envío un fuerte abrazo de salud. Adicional, sabemos que desde niños nos dicen que debemos comer frutas y verduras porque son buenas para nuestra salud. Son nutritivas y están llenas de vitaminas, minerales y fibra. Y nuestros padres tenían razón. Comer frutas y verduras regularmente ayuda a reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, mantener los niveles de presión arterial adecuados, reducir los niveles de colesterol, controlar la ansiedad o incluso prevenir el cáncer. Una dieta rica en frutas y verduras es uno de los elementos fundamentales de un estilo de vida saludable. Con esta buena recomendación, les doy a ustedes la cordial bienvenida. Adicional, les invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Síganos en Facebook como Ministerio de Salud de Ecuador y en Twitter como @saluds. Qué buen tema. Ven a calmar mis males. Qué recuerdos, pero también existen los nuevos. Hay un millón de cosas que quisiera susurrar y tengo que contentarme con gritarle a mi salón. Esta es la canción de hoy. Como siempre, amigos, sorpresa de la tarde. Tenemos realmente un programa espectacular. Vamos a hablar muchos temas de medicina y también las grandes canciones del recuerdo. ¡Qué suerte tener aquí a Tormenta de Yo Me Llamo! Quiero darles a conocer algo de la vida de esta espectacular artista. Antonieta Rodríguez, nacida en la castellana ciudad de Loja, conocida artísticamente como Francis, se inició muy temprano en el canto. En su niñez y juventud estudió en el tradicional Colegio Femenino Quito de la capital, donde llamó la atención no solo por su belleza, sino también por su dulce y tierna voz. Como vocalista se inició a los 16 años en el recordado grupo musical Años 20, con las hermosas canciones de la inolvidable Tormenta como Brindo por ti y por mí, Promesas son promesas, Llora, llora corazón, de Claudia de Colombia, con canciones como Ternura, Tú me haces falta, y de Silvana Di Lorenzo, Me muero por estar contigo, como también Palabras, palabras, entre otras canciones con las que cautivó al público en sus giras por el país. muy enamorada, se casó con Pablo Miranda, exdirector musical del grupo Los Duques, quienes con ritmos tropicales hicieron historia cuando decían, ¿serán Los Duques? Lindas canciones de esa época, y todavía ahora suenan mucho en el baúl de los recuerdos. En esta etapa del matrimonio, se dedicó completamente a su hogar, pero sin olvidar sus canciones, que las interpretaba junto a su esposo en el teclado. El tema Para la Eternidad, de su autoría, quedó grabado como una de las grandes canciones del recuerdo. En el programa Yo Me Llamo de Teleamazonas, Francis afianza sus sueños, imita a Tormenta con gran calidad interpretativa y vuelve con fuerza a los escenarios. Todos los ecuatorianos y residentes en el país la aplauden y se sienten orgullosos de esta artista ecuatoriana. Luego del colegio siempre me esperaba él, por ese camino largo del amanecer, con tus manos blandas hacia barcos de papel. Hoy recuerdo a su risa de niño como ayer, adolescente vuelvo hoy a descubrirte mi canción, a renacerme en el silencio de la flor. Los chistes absurdos, adolescente tierno contando las últimas monedas que en el bolsillo le quedaron, y me dejabas el sabor de un cigarrillo de la tarde que moría lentamente con el sol. Pero adolescente en algún lugar está, en el canto de la lluvia te puedo respirar, con tus manos blandas hacia barcos de papel. Hoy recuerdo a su risa de niño como ayer, adolescente vuelvo hoy a descubrirte mi canción, a renacerme en el silencio de la flor. Los chistes absurdos, adolescente tierno contando las últimas monedas que en el bolsillo le quedaron, y me dejabas el sabor de un cigarrillo de la tarde que moría lentamente con el sol. Los chistes absurdos, adolescente tierno contando las últimas monedas que en el bolsillo le quedaron, y me dejabas el sabor de un cigarrillo de la tarde que moría lentamente con el sol. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Vengan los aplausos fuertes para Francisco Tormenta. Tormenta, muchísimas gracias, como siempre, sorpresas acá en la radio, tener una de las artistas excelentes ecuatorianas en este programa, pues nos enorgullece mucho. Francisco Tormenta. Francis. Muchísimas gracias, Ricardo. Un gusto para mí estar esta tarde compartiendo contigo estas canciones que jamás van a pasar de moda. La verdad, ahora que estamos en el mes del amor, vamos a cantarle al amor. Claro. Francis, realmente muchas gracias por estar con nosotros. Francis, te comento y les comento también a los actores. Juan Carlos, mi compañero del micrófono, se está perdiendo lo mejor de conocer a Francis, de estar con ustedes en esta tarde. donde vamos a topar diferente el tema de salud muy importante que ya lo vamos a mencionar. Francis, ¿cómo están esos proyectos? ¿Qué haces después de haberte visto en la televisión toda esta temporada, estos años? Bueno, seguimos trabajando en algunos temas también, enfocándonos también a la música ecuatoriana. Va a venir muchas sorpresas con mi esposo Pablo Miranda, que me va a ayudar en este proyecto. Sí, muchas sorpresas más adelante. ¿Pablo te acompaña? Sí. Pablo, por favor, a ver si compartimos un poquito también el micrófono y preguntamos. Pablo decía que nunca se separaron de la música, es director de ¿Serán los Duques? Pablo, buenas tardes. Sí, buenas tardes, mucho gusto, pues muy contento y complacido de la invitación de ustedes y realmente pues aquí con esta señora tan hermosa, que en este caso pues es mi esposa y que yo soy su primer fanático y su más grande admirador. ¿Los proyectos que tienen en conjunto? Bueno, vamos a trabajar, empezamos a grabar unos temas inéditos, vamos a hacer temas ecuatorianos con un arreglo especial, ¿no? Para que estos temas que queremos que nuestra juventud ahora se participe un poquito más con esta música ecuatoriana, entonces empezamos a hacer temas de netamente ecuatorianos, pero con un arreglo un poquito más moderno, digamos, ¿no? Ya. Para que se interese, sobre todo nuestra juventud, que sí pega, digamos, de tratar de que ellos vayan cogiendo un poquito más de conciencia sobre nuestra música, ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos buscando, estamos en ese proyecto, y Dios quiera que lo podamos hacer realidad, pues. Lo van a hacer en realidad. Estamos conversando con Pablo Miranda, exdirector musical del grupo Los Duques. Realmente, qué suerte tener dos artistas muy importantes acá en Radio Casa de la Cultura. Muchas gracias. Pablo, ¿qué más de novedades? Básicamente es eso, ¿no? Nuestros hijos, tenemos una bendición de que nuestros tres hijos cantan también, tocan varios instrumentos. Entonces, otro de los proyectos es justamente con ellos hacer grabar temas justamente ecuatorianos, pero ya participando ellos también, porque ellos cantan también y tocan varios instrumentos. Entonces, la idea es hacer algo entre familia, ¿no? Porque generalmente no es muy común que una familia participe en temas de justamente ecuatorianos, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos plasmar es esto, ¿no? Y tratar de que ellos se involucren un poquito más en nuestra música ecuatoriana. Así que vamos a tener sorpresas a futuro. Hemos de estar aquí también promocionando pues con nuestros hijos, que, como le repito, pues tienen un talento bastante especial, ¿no? Bueno, pues tienen por dónde heredar. Papá y mamá, pues claro, músicos, entonces ellos también salieron automáticamente siempre superando a los papás, ¿no? Entonces, ese es uno de los proyectos que nosotros tenemos y vamos a tener varias sorpresas, como le decía. Bien, muchas gracias, Pablo Miranda. Y yo quiero preguntarle a Francis o Tormenta de Yo Me Llamo, ¿por qué este nombre? ¿Por qué se escogió? ¿Te gustaba de pequeña? O sea, ¿cómo fue el inmiscuirte en las canciones de esta artista? Bueno, la verdad, yo desde chiquitica escuchaba estas canciones por mis hermanos, mi familia, ¿no? Estuve en ese entorno de esta música del ayer, de Iracundo Silvana y de Lorenzo, Clave de Colombia, Lolita Flores, Maritrini, bueno, y todas estas artistas de esa época. Entonces, me encantó y me sigue encantando, y me gusta cantarle al amor. Más que todo los temas, las letras son realmente unos poemas muy bonitos que antes se los dedicaba y ahora también. Bien, muchísimas gracias, Francis. Bueno, en el transcurso del programa vamos a seguir dialogando con los temas de salud, y en reiterar, qué pena que Juan Carlos Freire no esté con nosotros y esté manteniéndose en este diálogo. Hablemos de salud, un espacio de participación activa. Participación activa. Hablemos de salud con el entrevistado. Hoy estamos con Bien, muchas gracias también a nuestro compañero de las manos de oro ya en los controles. Bien, en esta tarde quiero dar la bienvenida a Fernando Riofrío, odontólogo del Ministerio de Salud Pública, como también a la doctora Alexandra Rivera, odontóloga del Ministerio de Salud Pública. Ellos vienen a conversar este tema muy importante. Atención, amigos, ustedes que nos están escuchando. ¿Cómo proteger tus dientes contra las caries? Así es que es un tema muy importante. Vamos a conversar y, bueno, como siempre, primero las damas, ¿verdad? Alexandra, ¿qué tal sentirse en este programa? Buenas tardes, para mí la primera experiencia. Veo que es muy holgado, o sea, me siento bien. Así es que estoy dispuesta a responder todas las preguntas de la mejor manera. Alexandra, ¿de dónde viene? Yo soy odontóloga del Ministerio de Salud Pública, del Centro de Salud Comité del Pueblo, perteneciente al Distrito 17 de 03. ¿Trabaja de qué horas a qué horas? De 7 a 3 y media. Bien. Y también la bienvenida a Fernando Riofrío, el doctor Fernando Riofrío, odontólogo del Ministerio de Salud Pública. Buenas tardes, Fernando. Muy buenas tardes con todos los oyentes. Un saludo para ustedes también, los artistas invitados, que como veo ha sido el preámbulo para poder entablar esta conversación de interés no solamente para los que estamos aquí, sino también para la comunidad. Bien, muchas gracias. El odontólogo, hombres y mujeres que brindan un servicio profesional, integral y especializado de alto nivel, constantemente están comprometidos con el cuidado de la salud bucal de los ecuatorianos y pacientes residentes de otros países. La profesión de odontología es muy noble para servir a los seres humanos, quienes esperan atención actualizada de alta calidad y medidas de prevención odontológicas. Los odontólogos son seres privilegiados cuya obligación es dar ejemplo de solidaridad y orientación a sus pacientes para inculcar un excelente estilo de vida saludable. Como medida de prevención para mantener una buena salud bucal, siempre sugieren cepillarse los dientes 3 veces por día, mañana, tarde y noche. Usar hilo dental en enjuagatorios dentales después del cepillado. Visitar al dentista por lo menos 2 veces al año para realizar un tratamiento preventivo de profilaxis y fluorización. Tener una dieta balanceada, alimentarse con frutas, verduras, evitar fumar y no consumir alcohol. Bien, te hablamos del diálogo. Vamos primero con Fernando. Fernando, ¿qué es la caries y qué la causa? Bueno, la caries dental está escrita en la literatura que es una infección, la más común en cavidad bucal, la más prevalente y con mayor índice de incidencia, ¿no? ¿Qué la causa? Bueno, es multifactorial, pero tenemos que tener en cuenta que uno de los primeros factores es la parte genética. Segundo, los hábitos, sobre todo los hábitos alimenticios. Nosotros tenemos alimentos que son alimentos cariogénicos y no cariogénicos. Y esta parte es importantísima porque hace un rato tú mencionabas justamente que hay que mantener el cepillado. Sí, pero un cepillado con una técnica correcta. Porque sobre todo en niños y adolescentes tenemos la particularidad que consumen en su hábito alimentos muy cariogénicos como los nachos, cachitos, pan, y no se están lavando la boca correctamente. A eso sumémosle que tenemos nosotros unas visitas que son molares y que están en la parte más posterior de cavidad bucal. Y sin una técnica adecuada el cepillo no llega. Y si usted pregunta a cualquier paciente cuánto se demora cepillando la boca, te pregunto, ¿cuánto tiempo te demora cepillando la boca? Yo, de acuerdo a mi odontólogo, a pesar que ya perdí piezas dentales, llevo más o menos entre 4 o 5 minutos. Mm-hmm. Lo hago como él me dice, o sea, de la forma... Correcto. No sé cómo Muy se bien. Llama. O sea, a ver. Con la técnica apropiada. Pongo el cepillo y de ahí le alzo despacito. Entonces, no sé cómo explicar. Si no, me te ayudar. Entiendo, sí te entiendo. Sí, me estás... Pero ¿cómo le transmitimos al oyente, o sea, la forma de cómo me cepillo los dientes? Bueno, tú, de acuerdo a lo que me estás diciendo, te estás cepillando los dientes... Como te han explicado, coges los incisivos, coges el cepillo, vas por caritas, vas en la parte de adelante, luego le pones el cepillo vertical, vas por la parte posterior, luego llegas a los molares y lo haces de forma circular, ¿sí? Pero la gente en común no lo hace como tú lo acabas de indicar. La gente común no se demora ni 2 minutos ni 1 minuto si le preguntamos en el cepillado. Entonces aquí viene la pregunta del millón. ¿Te estás cepillando correctamente las pisitas dentarias? No. Por eso es importante no solamente este conversatorio, sino que el público que nos está escuchando sepa que hay técnicas a las cuales nosotros podemos llegar como entidad rectora para indicarles las técnicas y los procedimientos para tener unos dientes como los tuyos. A pesar de que has perdido piezas dentarias, pero tienes unas piezas bien cuidadas, y eso es un factor importante para hacer prevención de caries. Bien, y ahora conversemos también con Alexandra, se dice que la caries es la enfermedad crónica infantil más común que se da en el país y también en el mundo. Por favor, ¿es cierto o no? Es cierto. Observamos que en los niños, básicamente, nosotros hacemos tratamientos en lo que llamamos centros de desarrollo infantil, que son los niños que están hasta los 3 añitos de edad. Posteriormente, los niños ya pasan a la etapa inicial. Y observamos en ellos que cuando los tenemos como bebitos, ¿no es cierto?, 6 meses, 1 año, los niños no tienen caries. Pero a partir de los 2 años o 3, a pesar de que hacemos las revisiones cada año en estos bebés, observamos que hay 1 o 2 caries en algunos niños que no estaban el año anterior cuando los revisamos. ¿Eso qué implica? Lo que decía Fernando hace un momento, que las madres no se están preocupando por realizar en los niños la higiene bucal. Yo recomiendo que en ese tipo de pacientes, cuando son así pequeñitos, ¿no es cierto?, que ya empezamos con los problemas de caries en dientes de leche, y que usualmente hasta los 3 años ya salen todos los primeros dientes de leche, que son 20 en la boquita, la madre tenga 2 cepillos. Uno para que el niño juegue con el cepillo, porque los niños tienden a morder, pues en esa edad no es que se cepillan ni tienen todavía la destreza motora para poder hacerlo, y otra para que la madre sea la que refuerce el cepillado, porque el niño, si uno le hace como una imposición o una obligación, el niño se siente mal y no lo va a hacer. Otra de las recomendaciones es que los padres con el niño se cepillen, es decir, la educación viene desde que los niños visualicen en sus padres lo que están haciendo. Pero si uno dice, mijito, cepíllate, y yo no lo estoy haciendo, el niño no adquiere el hábito. Entonces eso es algo fundamental que tampoco observo en la mayoría de padres. Otro de los problemas es que, obviamente, si hablamos de elementos de higiene oral, como son el cepillado, como son el hilo dental, algunos padres de familia tampoco compran los cepillos de los niños. Debemos entender que en ellos, básicamente en estas edades, ¿no es cierto?, cuando son pequeños y muerden el cepillo, ese cepillo se desgasta fácilmente. Le durará 1 mes, exagerado 2. Un cepillo que las cerdas se abren no cumple con la higiene adecuada. Y el niño no va a sentir satisfacción al hacerlo, porque le va a lesionar la encía, le va a lastimar los dientes. Y entonces uno dice, no tengo dinero y por eso no le compro. Pero por ahí no está la justificación, porque el niño no va a sentir la satisfacción al hacer un cepillado con un cepillo que no le está garantizando el que lo haga bien. ¿Sí? Perfecto, entonces estamos aprendiendo eso. Yo creo que nuestra artista Francis también desea preguntar algo, lo veo desde hace un rato. Y si yo también quiero preguntar algo. Así es que Francis nuestra artista de Tormenta, de Yo Me Llamo, también quiere preguntar y está participando de este tema. Muchas gracias, Francis. ¿Algo de alguna pregunta? A ver. Bueno, una pregunta para mí, ¿no? El momento que tú te pones, ¿cómo te digo? No implante, sino con el una mascarilla en el diente. ¿Tiene que ser mascarillas en el diente? ¿Corona? No, corona, más que todo nos vamos a la belleza, ¿no?, de los dientes, forma estética, perdón. Entonces, yo carillas, quiero saber, carillas. Entonces, yo quiero saber si la limpieza es igual o tiene que ser más profunda. Fernando. Bueno, las carillas que se colocan ahora por estética tienen que tener el mismo cuidado porque cumplen la misma función. Hay carillas que por lo general tienden a cambiar la coloración, pero es más por el hábito del paciente. Ejemplo, consumo de tabaco, consumo de alcohol o bebidas que tienen cierto tipo de pigmentos como el té, café, Coca-Cola. Ese tipo de bebidas van a cambiar. Sin embargo, ahora tenemos, hoy en día tenemos carillas todavía un poquito más resistentes, pero, aquí viene el gran pero, como ustedes dirían. Las carillas no son mágicas. Las carillas van también de acuerdo con el hábito del paciente. Y tenemos que cambiar muchas cosas para conservar lo que queremos ver bien. ¿Sí? Ya, muchas gracias. Bien, retomamos el tema. Fernando, ustedes tienen una campaña permanente para cuidar la salud bucal de los niños, claro, y también de los adultos. ¿Cómo está esta campaña que le habían realizado durante todos los años en favor de una buena higiene dental? Hay una promoción. Entonces, por favor. Sí, realmente el ministerio tiene una... Realizamos nosotros campañas en lo que llamamos promoción de la salud. Ya. Entonces, en esta promoción de la salud, básicamente con población que es cautiva, ¿no es cierto?, que son los CDIs y las unidades educativas, lo que hacemos es, aparte de dar la charla para empoderar a los niños sobre el cuidado de su salud oral, realizamos con ellos prácticas de cepillado. Es decir, el niño nos trae los cepillos, nosotros llevamos las pastas porque a veces es complicado para ellos hacerlo, y entonces de 5 en 5 niños hacemos prácticas de cepillado, de tal manera que el conocimiento no solo quede en lo teórico, porque a veces el dar una charla, aunque sea con títeres, aunque sea con el macromodelo, no es suficiente en los niños. Se refuerza cuando lo hacemos, cuando nosotros como pacientes estamos actuando sobre lo que nosotros estamos dictando. Entonces, esa es una campaña que para mí ha resultado bastante buena. Siempre que con la colaboración de los niños son muy maleables, mucho más que los adultos. Entonces, están dispuestos a querer cambiar. Y aparte, otra de las campañas, esto en lo que es promoción, ¿no es cierto? Y en lo que es prevención, el Ministerio de Salud, a partir del mes más o menos de septiembre del año anterior, del 2018, lanzó una estrategia llamada Cero Caries, Ecuador sin Caries. ¿Ya? Esto es para niños que van de 6 a 9 años. Es decir, cuando los primeros molares salen detrás de todas las piecitas de leche que les dije hace un momento, detrás de los 20 dientes de leche, salen los primeros molares. Para prevenir que esas piecitas se hagan caries, porque después observamos que son las que más se vuelven cariadas porque permanecen durante toda la etapa de nuestra vida y no tienen un predecesor de leche. Nacen a los 6 años y permanecen toda la vida. Entonces, si estos niños no se han cepillado adecuadamente, así como decía Fernando, consumen muchos snacks, ¿no es cierto?, que tengan muchos almidones, muchos azúcares, estas piezas tienden a la caries fácilmente. Para esto es lanzada esta estrategia Ecuador sin Caries. Colocamos ionómero, que es como un sellante, en este caso lo vamos a hacer este ionómero como sellante en las piezas de los 6 años, con la finalidad de prevenir que las mismas tengan caries en los niños. Esto lo estamos haciendo tanto en la población cautiva, como son las unidades educativas, como en la población de desmande espontáneo. Es decir, que si el niño, la madre del niño cogió turno por call center para ser atendido, también le hacemos cuando acude a la unidad como tal, al centro de salud, en estas edades, de 6 a 9 años, para prevenir precisamente caries en esos molares. Sin embargo, el Ministerio de Salud ha visto la necesidad de ir más allá de... Entonces, hace un momento estábamos hablando de que hay rincones de nuestro país en donde que no se llega como estamos nosotros programando. Y es ahí donde que el Ministerio de Salud hace presencia con esta campaña de prevención. Esta campaña ha tenido éxito porque ha llegado a las partes más incógnitas del Ecuador. Y con resultados epidemiológicos en donde que vemos que se por lo menos la intención y el objetivo se ha cumplido, que es inactivar la caries. De aquí tendríamos que seguir haciendo un seguimiento y si Dios nos da salud vamos a ver los resultados de aquí a un año. Fernando o Alexandra, dicen la comunidad de sabias popular, dicen que es la mano de Dios. Dicen que comerse una manzana es la fruta más saludable para los dientes, tanto para los pequeños como para las personas mayores. ¿Es cierto esto? Sí, es cierto. Las frutas, básicamente, como son las manzanas, las peras, tienen una concentración de flúor, casi todas las verdes, digamos espinacas, espárragos, etcétera, no en cantidad exagerada, pero tienen un pequeño porcentaje, y entonces eso es bueno, porque contribuimos, aparte que con las pastas dentales que tienen flúor y los enjuagues que tienen flúor, nos ayuda mucho a prevenir que el esmalte se mantenga bien, que este sea remineralizado y junto con la saliva nos ayuda a que las piecitas no se vuelvan a cariar. O si están ya con unas manchitas blancas pre-inicio de caries, nos va a ayudar mucho. Todo en conjunto, ¿no? Porque no podemos decir que solo por comerse todas las manzanas va a estar perfecto. Pero es excelente en los niños. En vez de que usted les dé cachitos, doritos, papitas, etcétera, una manzana es perfecta. Porque el niño va a poder mantenerse bien en su boca. ¿Por qué? Porque al masticar, la saliva que tiene calcio, que tiene fósforo, ayuda mucho a que nosotros pasemos los restos de comida que tenemos en boca. Esa cantidad de saliva es fundamental para que retiremos los restos de comida y nos ayuda como una clisis de la boca a poder limpiarla y mantenerla sana. Bien, muchísimas gracias. Como siempre también tenemos la presencia de los oyentes. Hay una persona que está en la línea telefónica que desea preguntarles también su inquietud. Buenas tardes, dígame su nombre, por favor, de qué barrio nos llama y la pregunta para cualquiera de los dos doctores. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Soledad Paredes, les saludo desde el barrio La Vicentina, siempre siguiendo el programa Hablemos de Salud. La pregunta hacia los doctores, mi hijito tiene 3 años, tiene toda su caja dental ya de leche, siempre procuro hacerle el aseo diario. Mi pregunta es, ¿qué opción tengo más aparte del cepillado, de pronto un tratamiento con los doctores para prevención de caries? Siempre que se enferman se les da sus jarabes que son muy dulces y esto puede dejar inicio de caries en sus muelitas. No sé si hay algún tratamiento odontológico que se le pueda aplicar. Muchas gracias. A ver, si yo le escuché más o menos, ¿no? Pero que le hacía la limpieza bien, que el niño tenía 3 años y qué más podía hacerle. Lo fundamental en todos los niños y en todas las personas, aparte de limpiar bien, nosotros tenemos algo que yo observo que las personas no se cepillan, como es la lengua. La lengua, igual al ser un músculo, necesita que esta no esté blanca, porque esa es acumulación de bacterias que también dañan la boca. Y ahora, como tratamiento, ¿qué se podría hacer en el niño que tiene 3 años? Pues nosotros hacemos una profilaxis profesional, ¿no es cierto?, que es limpiar con el niño toda la placa bacteriana y posteriormente le vamos a aplicar flúor en niño. Si no tiene incidencia de caries con un fluoruro de sodio al 2% es suficiente. Aplicado en una cubetita al niño, le vamos a mantener sano hasta que las piezas definitivas salgan, e igual toda la vida tiene que ser un paciente sanito en sus piezas, y esa es una de las mejores formas de mantenerle. Ahora, si ya tiene tendencia a la caries, sí le va a ayudar el flúor al 2%, pero es mejor si este es en barniz y si es al 5% cuando ya tienen alta incidencia de caries, y nosotros queremos proteger a las piezas de que estas no sigan con el proceso. Obviamente ya después de ser atendidas las mismas y las demás piecitas para prevención. No sé si le quedó claro la explicación. Y complementando a esto de lo que hablaba de los jarabes dulces, ¿no? Yeah. Siempre es bueno a los niños, y no solo a los niños, a veces también a los adultos, no solamente dar, como están en las indicaciones, el jarabe en la cucharita. Siempre es bueno combinar con un juguito, ¿no? Para que este mismo jarabe, o con agua, para que este jarabe no le quede ese sabor a azúcar. Y los niños no hagan el comparativo con las gaseosas, que es otro de los detalles que también presentan, no solo los niños, sino la gente adulta. Sí, importantísimo siempre combinar con jugos, yogures, es lo más recomendado. Bien, y ahora sí vamos nuevamente con Francis, o Tormenta de Yo Me Llamo. Muchas gracias, Francis, por estar con nosotros, otra de esas hermosas canciones que llegan al corazón. Así es que, desde Ecuador para el mundo, Francis. ¿Qué pasa pues? No cambias más, no cambias más, no cambias más, nunca más. No cambias más. Yo tengo pruebas, siempre me atormentarás con promesas. Caramelo, ya no quiero más. De rosa y violines, esta tarde no quiero que me hables, porque tan solo lo siento en mi alma. Cuando me traen amor de verdad, no cuando mienten y luego se verá. Palabras, palabras, palabras, palabras, palabras.

El consumo del tabaco afecta tanto al consumidor como a las personas que se encuentran alrededor. El humo del tabaco contiene las mismas sustancias tóxicas y cancerígenas provenientes del cigarrillo que perjudican la salud, generan enfermedades e incluso ocasionan la muerte. ¿Sabías que el entorno social y económico es el mayor determinante de tu salud? Por ello, el Ministerio de Salud Pública impulsa el programa de municipios saludables que promueve los entornos saludables en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados. La planificación familiar es un derecho que te permite decidir libre y voluntariamente si tener hijos o no, cuántos y en qué momento tenerlos. Solicita tu método anticonceptivo gratuito en el centro de salud más cercano de tu barrio. Bien, como siempre, es grato tener también a nuestro compañero Juan Carlos Freire. Se reporta desde la Ciudad Blanca, desde la ciudad de los ricos helados. Juan Carlos, buenas tardes. ¿Qué nos tiene de novedades? Le escuchamos. ¿Cómo está, Ricardo, amigos oyentes? Buenas tardes. Es un gusto el compartir con ustedes este buenísimo programa. Tiene un contenido muy agradable para todos. La sintonía desde acá, desde la Ciudad Blanca, Ibarra, es a full, al 100%. Así que la recomendación, amigos oyentes, para que escuchen, sigan al tanto de estas expectativas que da Hablemos de Salud a nuestra comunidad. Ricardo, reportando el clima en Ibarra, está súper bonito. ¿Cómo están por allá, por Quito? Bien, Juan Carlos, ¿y algún proyecto se nos va a traer para salud desde allá, desde la Ciudad Blanca? Adelante. Así es, Ricardo. Bueno, les comento que estamos trabajando una idea para, en dos semanas exactamente, les tenemos una primicia en unos segmentos nuevos. Ese fue el motivo de visita acá a Ibarra, a la Ciudad Blanca, amigos oyentes, así que les dejo en esa expectativa. Por favor, sigan en sintonía aquí de Hablemos de Salud, que vamos a estar con muchos cambios en este nuevo año y este nuevo ciclo del programa Hablemos de Salud, Ricky. Muy agradecido por su tiempo y un saludo a los panelistas de esta tarde. Realmente un buen programa. Mi felicitación para todos ustedes. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Vamos con el otro segmento a nuestro compañero de las manos de oro. Hola, ¿cómo están? Les invito a escucharnos desde el consultorio. Un chequeo dental durante el embarazo es muy importante para la futura mamá. Lo recomienda el doctor Ricardo Murgueito, odontólogo del Centro Médico de Especialidades de Chiogayo, ubicado en el sur de la capital. Explica que los nutrientes son absorbidos por el bebé durante el embarazo y la madre sufre una pérdida de esmalte y de calcio. Incluso al final del parto, si no tuvo el control médico adecuado, puede perder una o varias piezas dentales. Veamos la nota informativa. Es importante que todas las mamitas embarazadas realicen el control en odontología porque los nutrientes en su mayor parte son absorbidos por el bebé durante el embarazo y se realiza una pérdida paulatina de esmalte y de calcio. Muchas veces las mamitas, al no realizar el control al término del embarazo, llegan a perder incluso piezas dentales. Entonces nosotros les recomendamos que es importante realizarse el control mensualmente, también el chequeo en odontología, para que esto no llegue a suceder. Obviamente hay morbilidades, como le comento, que pueden terminar con extracción de la pieza dental y obviamente esto provoca una pérdida en la mordida de la mamita y provoca problemas posteriores mayores. Y en lo que se refiere a la atención de los niños, ¿cómo empezar sus primeros momentos de aseo bucal en el niño? Listo, las mamitas deben traer a los bebitos, sí, es recomendable a partir de los 6 meses de edad para darles una técnica adecuada de la limpieza. Por lo general lo que se recomienda es realizar una limpieza con una gasita estéril en los bebés y posteriormente cuando ya aparece el primer dientecito, obviamente ya utilizamos productos específicos para la limpieza de esa piecita dental. Pero insistimos mucho en que deben traer a los bebés a partir generalmente desde los 6 meses de edad. Bien, Comentario de ustedes, doctores, sobre el tema que dice el colega de ustedes, de que las mamitas, cuando no se hacen sus controles, uh-huh, pues ellos, ellas pierden algunas piezas dentales. Claro, es que hay que tomar en cuenta que el hábito nutricional también cambia. Y sobre todo pueden existir enfermedades de tipo sistémico que pueden acompañar este periodo de embarazo, como es la diabetes o incluso la hipertensión. En caso de ser, por ejemplo, pacientes muy jóvenes, hay algunas que pueden tener hasta preeclampsia y que tienen lógicamente relación con lo que es la salud de la pieza dental. No sé, Alexandra, tú qué más tienes que acotar en esto. Para nosotros es fundamental hacer el control en la mujer embarazada. Es un periodo en que obviamente la gran cantidad de hormonas que durante este periodo la mujer tiene lo hace más proclive a una gingivitis, porque tenemos una mayor acumulación de sangre hacia los tejidos. Entonces es ahí cuando la madre tiene que tener mayor higiene para evitar que las encías se hinchen. ¿Qué es lo que pasa con la mayoría de las mamás? Cuando ven que las encías están sangrantes, dejan de cepillarse porque se asustan, ya que en el lavabo ven que está sangre al escupir. Entonces ese es un concepto raro, porque en la medida en la que dejen de hacerlo, van a seguir acumulando más placa bacteriana y va a sangrar más. Entonces ahí hay que entrar a la profilaxis profesional y la madre seguir con la técnica adecuada de cepillado en su hogar, para que ella durante el embarazo esté bien, porque no es que en el embarazo las piezas tienen que perderse, se pierden es básicamente por descuido de la madre, de ahí no, si la paciente está bien y se le controla adecuadamente no tiene por qué perder ninguna pieza dental. Asimismo le oí al doctor que atendemos a los bebés, y nosotros recomendamos a los bebitos a partir de los 3 meses hacer una higiene de los rodetes gingivales con una gasita envuelta en el dedo. ¿Por qué? Porque la madre da el seno materno, ¿no es cierto? Y ese, la leche queda impregnada en los rodetes gingivales, o sea, en la gingiva del bebé. Y esto no debe permanecer así, sino que nosotros debemos higienizar la boca del bebito con una gasita embebida en agua y le pasamos despacito por los rodetes y también por la lengua. El bebé ya se acostumbra a una técnica posterior que será la de cepillado. De igual manera le recomendamos a la madre cuando el niño nace que no le den besos en la boca al niño, porque es ahí cuando la madre transmite bacterias, si es que tiene caries, al bebé, está colonizando la boca del bebé que todavía no ha salido ni un solo diente, pero ya le coloniza con el estreptococo mutans en boca al estarle besando ella, el papá, cualquiera de los adultos que tengan caries en boca, y es muy peligroso para el bebé. ¿O tiene la costumbre de masticarle los alimentos para que el bebé pueda tragárselos? No he visto eso, pero más bien he visto, por ejemplo, los biberones, ¿no? Que ya tienden a meterse, o las cucharas para probar si está caliente. Entonces, ese es un error, porque la temperatura nosotros la medimos en la mano, pero no es que tenemos que meternos a la boca nosotros lo que vamos a darle al bebé. Entonces, es fundamental, e igual posteriormente, cuando los niños ya nacen, obviamente tenemos un cepillo dental que es de dedito, entonces cepillo dental de dedo, con ese cepillamos al niño cuando ya está 6, 8 meses, que empiezan con sus primeras piecitas, porque ese cepillo es como de silicón, igual lo hacemos servir para mantenerlo la piecita bien, es muy suavito, al bebé no le causa ningún daño, y obviamente en esta edad no usamos pasta dental, pues simplemente es el cepillado para evitar placa bacteriana en las piecitas y en los rodetes gingivales. Francis, ¿alguna pregunta? Bueno, yo escuchando el tema tan bonito, ¿no? Bueno, yo pasé ya con mis hijos pequeñitos, uh-huh, y la verdad creo que lo he hecho bien en cuidar los dientes de mis hijos. Viendo, ¿no? Todos los detalles. Y bueno, ahora mis hijos están bien con su dentadura. Una inquietud. Cuando los niños son chiquiticos, ¿no? Y salen con una carie, no tan pequeña, sino una más o menos grandecita, ¿es preferible extraerle el diente o curarle el dientecito? Nosotros siempre curamos las piezas. Y cuando esta pieza ya es el nervio el que se ha afectado, como decir, el corazón del diente el afectado, ajá, hacemos tratamiento de endodoncia. Es decir, sacamos los nerviecitos de la raíz y obviamente ahí colocamos un material y la pieza permanece. ¿Por qué? Porque las piecitas de lecho temporales están para conservar el espacio a las definitivas. Y cuando ese espacio se pierde, obviamente las definitivas tienen menor posibilidad de que estas vayan a salir rectitas, porque les va a faltar los molares, que son generalmente los que se afectan, y los incisivos en los niños, son los molares de leche son grandes, son más grandes que los premolares que tienen que salir después en boca. Entonces, si uno le saca el espacio para que salga será menor, le estamos impidiendo que haya una función normal de recambio de las piezas dentarias. Entonces no sacamos, salvo que ya sea inevitable, ¿no es cierto? Cuando ya es indestructible, es prácticamente raíz, nosotros extraemos la pieza. De lo contrario, no, hacemos hasta lo imposible por mantener la piecita en boca. Sí. Una de las funciones que nosotros tenemos como profesionales es preservar la pieza dentaria, hasta, como dice Alexandra, hasta las últimas consecuencias. Sin embargo, complementando lo que hablábamos de las mujeres embarazadas, aparte del trastorno hormonal que cumplen pues, por estar en ese periodo de gestación, también cambia el pH salival. Y al cambiar el pH salival, como decía Alexandra, y darle los besitos, hace una contaminación directa por contacto. Y esta contaminación, lógicamente, va a hacer que se produzca caries en el bebé. Por eso es importante que veamos, no solamente en el estado de gestación, siempre tomemos en consideración cómo está la densidad de la saliva, es decir, si está espesa o moderada o muy liviana. Cuando está muy espesa la saliva, sobre todo en las mañanas, sí, quiere decir que ya necesitamos hacernos una limpieza dentaria. ¿Por qué? Porque algo está pasando. La saliva no puede ser muy espesa, porque esto es un factor para que haya una acumulación de los residuos alimenticios y termine produciendo caries. Es importante, por lo general, en todos los pacientes, recomendarles siempre el buen cepillado. Bien, qué lástima, el tiempo se nos va de las manos, como siempre en la radio. Así es que vamos a despedirnos. Conversemos rápidamente con Pablo Miranda, esposo de Francis. Pablo, ¿qué tal el programa? ¿Cómo la pasó? Muy lindo, en verdad, y muy interesante sobre todo, ¿no? Muchas felicitaciones por este tipo de programas que son muy productivos, son muy educativos y sobre todo nos enseñan, nos dejan un mensaje y sobre todo la parte de la salud, ¿no?, que es tan importante. Realmente felicitándole, disfrutando del programa y pues muy contento. Y muchísimas gracias. Y ahora con Antonieta Rodríguez, Francis, la émula de Tormenta. Tormenta, sí. Felicidades a nuestros doctores acá. Un lindo tema, la verdad. Hay mamitas que ignoran a veces, ¿no?, cómo es la limpieza dental de los niños, ¿no? Felicidades nuevamente y nuevamente muchísimas gracias por la oportunidad, Ricardo. Estaremos amigos de las ocasiones. Estaremos siempre, sobre todo cuando ya estén con sus hijos, con los temas. Aquí las puertas están abiertas. Muchísimas gracias. Bien, nuestro agradecimiento también a los doctores del Ministerio de Salud Pública, los doctores Fernando Riofrío y Alexandra Rivera. La despedida de Fernando. Fernando. Bueno, para mí fue un gusto compartir con ustedes, porque no solamente hicimos un conversatorio, tuvimos un espacio, un relax, escuchando temas realmente de la vieja guardia que a uno le hace recordar todo ese proceso cuando era estudiante. Las deudas. Y las deudas que se tenía, ¿no? Es verdad. Y antes de despedirme, yo sí quiero recomendarles, como decía Francis, a las mamitas que acudan, por favor, a los centros de salud más cercanos a hacer una revisión con sus niños, porque el único que está capacitado es el profesional calificado, no el doctor Google ni el doctor YouTube. Entonces, eso sí hay que considerar. Ya, hay de lado el Internet. Cierta información es verídica y otra es falsa. Así es. Bien, y la despedida de Alexandra Rivera. Para mí ha sido un placer compartir en Hablemos de Salud en su casa, la radio de la Casa de la Cultura. Un agradecimiento a Ricardo y también a Francis. Un placer haber compartido con ustedes, igual con Fernando. Y mi recomendación para todas las personas, ¿no es cierto?, es mantener una higiene adecuada. El tiempo nos ha resultado muy corto. Realmente se quedan muchísimas cosas que podríamos dialogar, pero en general la mayoría de tópicos han sido topados, aunque sea parcialmente. Le recomendaría a la gente que cuide sus dientes porque son la puerta de presentación, ¿no es cierto?, por su sonrisa, porque eso es la puerta de entrada para el sistema digestivo, porque con ellos se alimentan. Y porque nosotros a través de la alimentación vamos a permanecer sanos, ¿no es cierto? Es fundamental entonces mantener las piecitas, no verlas así tan deportivamente como pierdo una pieza y como que nada pasa. No, las piezas están ahí para que nos acompañen toda la vida hasta nuestra vejez. Bien, muchísimas gracias. Entonces, pero nos vamos a tener en otra segunda oportunidad para conversar sobre estos temas de salud importantes, donde la gente aprende, las personas que nos escuchan aprenden. Yo de aquí voy a aprender un montón de cosas. Todos los días vamos aprendiendo, ¿no? Bien, entonces, nos vamos a despedir con un tema musical muy importante también al recuerdo. Así es que, señoras y señores, Francis con nosotros y los aplausos. Está muy triste, amor, porque tú no estás conmigo. Se va acabando lentamente la alegría que siempre tenía. Y ahora que no estás aquí, estoy como un pájaro herido. Vuelve mi amor, que aquí yo te esperaré. Si vuelves junto a mí, tú y yo seremos felices. Vuelve mi amor, que aquí yo te esperaré. Toda una que estés junto a mí y olvides historias pasadas, y así comenzaremos nuevamente una historia que nunca olvidarás. Vuelve mi amor, que aquí yo te esperaré. Si vuelves junto a mí, tú y yo seremos felices. Vuelve mi amor, que aquí yo te esperaré. Si vuelves junto a mí, tú y yo seremos felices para toda una eternidad, para toda una eternidad, para toda una eternidad. Este programa, hija, todititos los días aprendemos algo nuevo. Ojalá haya escuchado este Jorge que anda invitándome a estas cosas. Es cierto,